Buenos días. Los de cuarto os vamos a recitar una poesía sobre las golondrinas que en abril vienen a España y en agosto se marchan a África. Trina trinando, trina que trina, viene volando la golondrina. Viene de lejos, viene de fuera, viene anunciando la primavera. Viene que ya ha venido, con agua y barro hace su nido. Pía piando, pía que pía, pondrá sus huevos y tendrá crías. Vuela, que volará, y en agosto se marchará.